No.

Dos años más tarde, volvieron a sorprender con Walk the Nile, álbum que les situó por encima de sus influencias y similitudes con otros grupos, dándoles una voz propia dentro de la industria. Todos los miembros tienen una voz igualitaria dentro de la posición al mando. Cuentan con otra diferenciación al tener, en cierta manera como líder, a su teclista en vez de al cantante, en este caso inexistente, o guitarrista, como ocurre en la mayoría de grupos. Fue publicado, como hemos dicho antes, en el año 2010, también por el sello Rune Gramophone. Escuchemos a continuación su tema homónimo titulado Walk the Nile y el tema que cierra el disco titulado John Tinnick. En el año 2015 publicaron su segunda colaboración con el guitarrista también noruego Rein Fiske, titulado Silver Mountain. Os vamos a dejar hasta el final del programa con nuestros temas favoritos de este álbum. Os recordamos que tanto The Jordy Approach como The Elephant Nine estarán actuando el próximo domingo 30 de junio en el Café Berlín, a partir de las 9 de la tarde. El Café Berlín está en la calle Costanilla de Los Ángeles número 20, cerca de Callao, en Madrid. Hemos estado una servidora, Gemma Fernández Blanco, a las locuciones, y César Pradíez al control y edición de sonido y selección musical. Hasta la próxima.